El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de hoy, viernes 2 de agosto de 2024. En Venezuela, una masiva movilización popular le dio un fuerte respaldo al presidente Nicolás Maduro. La marcha copó las calles de la ciudad de Caracas en una manifestación organizada por los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. Desde el balcón de la Casa de Gobierno, el Palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro anunció que la sala electoral de la Corte venezolana aceptó su presentación para que se investigue la verdad sobre la elección del domingo y citó el tribunal a todos los candidatos que compitieron para hoy por la tarde. En uso de mis deberes y derechos constitucionales, y metí un recurso contencioso electoral ante la sala electoral para que la sala electoral se encargue de establecer la verdad, que llame y cite a todos los candidatos, que llame y cite a todos los partidos, que le pida a todos las actas, nosotros tenemos todas las actas, y que le pida al CNE como poder electoral el informe definitivo del proceso electoral. Y sea la sala electoral y el Tribunal Supremo como máxima instancia republicana de la justicia quien determine todo. Me sometí a la justicia y le pido a la justicia que establezca la verdad para que en Venezuela haya paz para el país. Y la buena noticia es que en la tarde de hoy la sala electoral ha decidido aceptar el recurso contencioso electoral, comenzar la investigación del proceso electoral, abocarse de manera especial al proceso y ha citado a los 10 candidatos mañana a las 2 de la tarde a la sala electoral. Allí estaré. Espero que todos los candidatos presidenciales asistan. ¿Ustedes creen que todos vayan? ¿Quién no irá? ¿Querían saber la verdad? Pues está el tribunal para la verdad. Y mientras avanza entonces en Venezuela este recurso para que la Corte investigue lo ocurrido con las elecciones del domingo, el gobierno de Estados Unidos ignoró esa instancia institucional y soberana de Venezuela y dijo que el ganador fue el candidato Edmundo González Urrutia y además pidió que se inicie una transición para que pueda asumir el cargo de presidente. Se cumplieron 7 años de la desaparición de Santiago Maldonado y avanza la reapertura de la causa. Recordemos que tras años de reclamo de la familia del joven, en mayo pasado la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó reabrir la investigación, apartó al juez Gustavo Geral y nombró al juez federal de Ushuaia, Federico Calvete. Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 en medio de la represión de la gendarmería que había ordenado Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad del presidente de ese entonces, Mauricio Macri. La represión iba contra la comunidad mapuche Cuyamen. Pese a los rastrillajes realizados en la zona, el cuerpo de Santiago Maldonado, sin vida, apareció 78 días después, cerca de donde había sido visto por última vez. En declaraciones a Radio La Minga de Villa Yardino, la abogada de la familia, Verónica Heredia, recalcó que la autopsia firmada por varios peritos no dijo, como se difundió mediáticamente, que Santiago murió ahogado en el mismo lugar aquel 1 de agosto. Esa autopsia no dice, nunca dijo, que Santiago había fallecido el 1 de agosto del 2017, ahogado, sin que nadie sea responsable, y en el mismo lugar donde fue encontrado el 17 de octubre. Esta afirmación No lo dice la autopsia, hay un montón de contradicciones. No dice la fecha, no dice cómo, no dice, hay contradicciones de por qué. Por ejemplo, hay algo muy técnico, pero que son las diatomeas, que son y que ingresan al cuerpo de la persona cuando muere ahogado por sumersión. Uh-huh. Bueno, hay las especies de diatomeas, hay diferentes en el ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo, que son diferentes a las ropas, a las encontradas en la ropa, que es diferente a las encontradas en el agua. Bueno, todas estas contradicciones que nosotros nos planteamos desde el primer momento, recién ahora se empiezan a preguntar. Uh-huh. Así que esto es muy importante porque primero da cuenta de lo que se quiso tapar y ahora de lo que podemos saber. La abogada de la familia Maldonado contó que se está avanzando en la nueva etapa de la investigación a cargo del juez Federico Calvete y que ayer mismo presentaron sus peritos. Hoy justamente presenté a primera hora nuestros peritos para esta nueva etapa, reiterando todas las preguntas que hicimos oportunamente, ampliando las preguntas que el propio juez está haciendo a las peritas. Así que bueno, en este preciso momento se está volviendo a funcionar, a avanzar. Ahora esperamos con pasos verdaderos para saber la verdad. A 7 años de la desaparición de Santiago Maldonado, uno de los puntos a determinar en la investigación que se reabrió es cuál fue la responsabilidad de la Gendarmería Nacional en la muerte del joven. Vamos ahora a Neuquén porque allí en lo que va del año fueron rescatadas más de 20 víctimas de trata de personas traídas de otras provincias. Nos lo cuenta nuestro compañero Marcelo Pascucio. En la primera parte del año se rescataron 23 personas en situación de trata en Neuquén. El Centro de Atención a la Víctima realizó en este primer semestre del año más de 90 intervenciones en la provincia y como consecuencia se pudieron rescatar 23 víctimas de trata laboral y explotación sexual. La directora del Organismo Provincial de Asistencia a las Víctimas en Neuquén, Silvia Bascur, puntualizó que entre las 23 personas rescatadas, 18 eran víctimas de explotación laboral y 5 de explotación sexual. La mayoría de las personas eran provenientes de provincias del norte, con excepción de algunas que eran de países limítrofes. Es necesario trabajar en sensibilizar a la población para denunciar casos sospechosos, pidió la funcionaria. Sí, primero hay que comprender que este delito o esta práctica se basa justamente en el aprovechamiento de una situación de extrema vulnerabilidad en su lugar de origen. Estamos trabajando con distintas áreas del Ejecutivo, con las Fiscalías Federales, con las Fuerzas Federales, en avanzar no solamente en la prevención, sino también en la sensibilización, trabajar en la regulación, en el control, pero también en la sensibilización de la población para que puedan justamente detectar y denunciar y saber dónde denunciar esta situación. Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio. Encontrenos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina. Vamos ahora a La Pampa porque allí el daño del ajuste nacional pega duro a las organizaciones que ayudan a las familias que más lo necesitan. Es lo que pasa con uno de los merenderos de la ciudad de Santa Rosa. El informe de nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. El ajuste pega donde más duele. Son los pibes y las pibas de los barrios más carenciados quienes pagan las consecuencias de un gobierno nacional decidido a privilegiar a los más ricos y a las multinacionales en perjuicio de la producción y el trabajo. En Santa Rosa, el merendero Fuerza Joven de Villa Parque, uno de los barrios más populares de la capital pampeana, tuvo que suspender las clases de apoyo porque ya no podían bancar el alquiler, donde decenas de pibes y pibas disfrutan de ese servicio y de la comida. Así lo cuenta Marta Fernández, integrante de la agrupación. Sí, tuvimos que suspender porque, bueno, no pudimos seguir sosteniendo el espacio con el tema del alquiler. Como ya sabemos todo que la situación está complicada y bueno, acá en el barrio no hay un Zoom como para poderlo continuar. Bueno, y aparte que era un espacio de contención, porque como sabemos hay niños que bueno, estaban pasando situación de violencia, que estaban con sus abuelas, algunos niños estaban con sus tíos, y la verdad que es muy triste porque era un lugar, un día que ellos esperaban para, no sé, como para estar ahí con nosotros y desconectar un poquito de lo que la situación de ellos. La mujer relató en Radio Kermés además que cada día son más notables el hambre y la falta de trabajo y de oportunidades. Viene mucha gente, no solamente de Villa Parque. Vienen de todos lados. Cuando abrimos lo que es Roperito, vienen de todos los barrios. Uh-huh. Obviamente a través de también de Facebook, de nuestro merendero también. Es impresionante cómo las mamás están pasando una situación mal y nos escriben. Ojalá yo pudiera tener más, porque al saber que yo vivo acá, en el barrio, es como que te vienen y te golpean a cualquier hora por un kilo de leche. Y a veces es triste decirle que no lo tenés. Si se pusieran un poquito en el lugar que nosotros hacemos, el trabajo que hacemos, sabemos la situación que estamos en este momento, que bueno, que yo sé, lo digo porque yo lo vivo con los chicos, que lo último que tenían en su pancita era la merienda de los días de apoyo, ¿me entendés? Entonces eso te llega, o sea, te llega mucho, y saber que se te va de las manos no poder sostener un lugar, ¿viste?, de contención, aparte de una taza de leche y una factura, ¿no? Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa La Pampa. Y sigue la acción en París 2024. Los Leones pasaron a cuartos. A las Leonas les empataron en el último segundo y hoy juega el Sub-23 contra Francia. Iván Alday con lo que pasó y lo que viene en los Juegos Olímpicos. Se sabía que el duelo ante Australia en este casi cierre del grupo era el más competitivo desde el inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024. Las Leonas arrancaron con firmeza 2-0 en el primer cuarto gracias a los goles de María José Granato y Agustín Albertario. Los últimos dos cuartos fue el dominio puro de Australia, que logró el empate por dos córner cortos. Intentó desde dos penales y Victoria Cosentino, la arquera argentina, los evitó. Victoria Sauce, que cumplió 151 partidos con la camiseta albiceleste, puso el 3-2 de córner corto, misma vía con la que Australia empató a falta de un segundo para que finalice el partido. Ahora, frente a Gran Bretaña, próximamente deberán ganar para finalizar primeras de grupo y evitar un nuevo cruce con Holanda. El argentino Gonzalo Molina quedó eliminado en cuartos de final tras ser sexto de su clasificación. Dentro del BMX Motocross estaba posicionado al momento de largar en el cuarto lugar al límite del ingreso a la final por medallas, pero una falla en un curbón extremo lo dejó fuera de carrera. El serbio Novak Djokovic sigue a paso firme buscando su oro en París, venciendo al griego Tsitsipas 7-6 y 7-5, a quien había sido verdugo de Sebastián Báez. Avanza a semifinales, donde se medirá con el italiano Musetti, el español Alcaraz y el canadiense Ojeda Alessín lo esperan en la otra llave. Dentro de la gimnasia artística, Simone Biles sigue haciendo historia, logrando su segunda medalla dorada en París 2024 y la sexta de su carrera. La estadounidense se colgó la presea del primer puesto en el all-around femenino, acumula 9 medallas olímpicas, es la tercera gimnasta de toda la historia en ganar un segundo título individual absoluto. Tras un intenso diluvio en París, el cierre de jornada fue al límite, suspendiendo deportes como el básquet 3x3 y el beach volley. Solo quedaron actividades como la natación y el esgrima, que se realizan bajo techo. Serán reprogramadas de acuerdo al calendario olímpico. Tras caer con la formación británica ante Estados Unidos, se consumó el retiro de Andy Murray. El viernes desde muy temprano tendrá la participación en el gol de Emiliano Grillo y Alejo Testi. También el vóley irá ante un partido clave frente a Alemania, el handball y el fútbol frente a Francia y los Leones ante Bélgica. Quedando a confirmar la participación de la zarateña Hein en natación en los 200 metros mariposa, reportó para el informativo Farco Iván Alday, Aire Libre Radio Comunitaria. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.